Buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Luana, soy presidenta de la técnica Jorge Newbery y parte del Centro de Estudiantes Organizados Independientes de La Matanza. Les paso a comentar un poco la coyuntura de la que estamos sufriendo los estudiantes secundarios enfrente de este gobierno que es totalmente violento hacia los estudiantes, ajustando a la educación, ajustando a los profesores. Fue totalmente violento cuando con los diferentes estudiantes y frentes de secundarias de La Matanza hicimos una marcha a jefatura de inspección donde el gobierno nos mandó policía, gendarmería y nos mandaron un fiscal de menores. Eso es violencia. Violencia hacia la educación, violencia a los estudiantes, que aumente la brecha de pibes que dejan el secundario para tener que ir a laburar. Eso es violencia, compañeros. Y nuestra propuesta ante este gobierno es armar un frente de educación, un frente de unidad estudiantil, unidad sindical ante este gobierno que es totalmente... que es ajuste y represión, compañeros. Bueno, gracias.